Bienvenidos a nuestro primer episodio de Agente Inmobiliario Millonario. El podcast está diseñado para ayudarte a triunfar en el mundo inmobiliario. Soy Miriam Meyer Fénix, vengo del mundo inmobiliario donde también he trabajado y me costó hacerme hueco, aprendí muchas cosas en el camino y en este podcast podré darte ideas y apoyo para que no te sientas perdido o perdida como yo. Hoy hablaremos sobre la importancia de la autoestima y el desarrollo personal en esta industria. Cuando iniciamos nuestra carrera como agentes inmobiliarios, es normal tener ciertos miedos y dudas. La competencia es alta y es fácil sentirse abrumado por la cantidad de información y habilidades que debemos dominar. Pero, ¿sabes qué? Tú puedes triunfar en este mundo. Todo empieza con creer en ti mismo. La autoestima y el desarrollo personal son fundamentales para tener éxito en cualquier área de nuestra vida, incluyendo el mundo inmobiliario. Si no crees en ti mismo, ¿cómo esperas que los demás confíen en ti? Si no te conoces a ti mismo y no tienes claro cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿cómo esperas poder desarrollar tus habilidades? Por eso es tan importante trabajar en nuestra autoestima y en nuestro desarrollo personal. Debemos aprender a confiar en nosotros mismos, a reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y a trabajar en ellas para mejorar. Debemos aprender a tomar riesgos, a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar los desafíos con determinación y confianza. En este podcast, te ofreceremos consejos prácticos para mejorar tu autoestima y tu desarrollo personal, y te daremos herramientas para que puedas aplicarlos en tu carrera inmobiliaria. Así que si eres un agente inmobiliario novato que busca triunfar en este mundo, no te pierdas ni un solo episodio de Agente Inmobiliario Millonario. Juntos podemos alcanzar el éxito que tanto deseamos. Te espero en el siguiente capítulo.